se enteren todos. Tú eres mi tesoro, que no quieres dudas, que yo te quiero, que yo te amo, que yo te adoro. Que se enteren todos, tú eres mi tesoro. Te quiero hasta el otro planeta, mamá.